Cierro mis ojos soñando volverte a ver. Felicidad. A ti, mi amor, encanta esta canción. Tus ojos bellos quiero mirar. Sé que te hice daño, perdóname ya. Cierro mis ojos soñando volverte a ver. Cierro mis ojos y así mirarte otra vez. Otra vez en mis sueños. Sentir tu piel y amarte como un loco te amaré. En mi corazón solo hay dolor y desesperación. En mi corazón solo queda la ilusión de que tú aún me quieras y perdones mi error. Porque solo a ti te quiero, porque a ti te amo yo. A ti, mi amor, canta esta canción. Es mi dolor, la soledad. Ven y dame un momento de felicidad. A ti, mi amor, canta esta canción. Tus ojos bellos quiero mirar. Sé que te hice daño, perdóname ya.